Mundofonías. Mundofonías. Déjame pasar, Carmela, que yo voy a la carrera. Déjame pasar, Carmela, que yo voy a la carrera. Que la Virgen está de parto y yo soy la lavandera. Que la Virgen está de parto y yo soy la lavandera. Adiós, canoa, caminando. Adiós, canoa, caminando. Yo cogí mi canalete, mi palanca y mi canoa. Yo cogí mi canalete, mi palanca y mi canoa. Y le dije a la Carmela, vámonos pa' barbacoa. Y le dije a la Carmela, vámonos pa' barbacoa. Adiós, canoa, caminando. Yo soy piloto de la mar. Adiós, canoa, caminando. Yo soy piloto de la mar. Déjame pasar, Carmela, que yo voy a la carrera. Déjame pasar, Carmela, que yo voy a la carrera. Que la Virgen está de parto y yo soy la lavandera. Que la Virgen está de parto y yo soy la lavandera. Adiós, canoa, caminar. Yo soy piloto de la mar. Adiós, canoa, caminar. Yo soy piloto de la mar. Denle duro a ese cunú. Adiós, canoa, caminar. Que yo me voy a embarcar. Adiós, canoa, caminar. Pa' la tierra de la juz. Adiós, canoa, caminar. Donde se viene a gozar. Adiós, canoa, caminar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de este mes de diciembre. ¿Qué es lo que ocurre en los primeros programas de Mundofonías de cada mes? Pues que hacemos un repaso de la Transglobal World Music Chart. ¿Qué es la Transglobal World Music Chart? Pues es ese panel de más de 60 especialistas en músicas de raíz de todo el planeta que eligen los discos que les parecen más interesantes entre la producción discográfica reciente. una iniciativa de este programa Mundofonías, que impulsa desde hace 9 años con nuestros colegas de World Music Central. ¿Y qué es Mundofonías? Bueno, pues es el programa que estáis escuchando, que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, con las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y alrededores. Inspirada, desde luego, es esta artista de origen colombiano y que hermana dos pueblos que ya de por sí están hermanados. Pues mira, entre otras cosas, porque en su territorio hay emisoras que emiten Mundofonías. Así que saludos a Colombia y a México y, por supuesto, a todos los demás que nos escuchéis desde cualquier rincón del planeta. Colombia y México, dos pueblos, una raíz. Es el título del disco de Lucía Pulido Ensemble, que nos acerca a estilos musicales de estos dos países, de estos dos territorios hermanos y queridos, como esta pieza que ha servido para abrir la edición de Mundofonías de hoy, Canoa a la Mar. Y Lucía Pulido suena con este disco porque ha hecho entrada en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 40, exactamente. Y en el 39 encontramos el proyecto Mausun, liderado por una violinista noruega, Inger Hanisdal, y un udista sirio, Sple Salim. Este proyecto Mausun, que significa equilibrado en árabe, nos llega desde Noruega, donde está afincado el udista de origen sirio Sple Salim y la violinista noruega Inger Hanisdal. Ellos dos se juntan con otros dos músicos acompañantes, Ellen Martin Gisbermik, que toca el violonchelo, aportando un aire barroco, y Mariana Sangita Roe, percusionista greco-noruega, que toca pandero. Ellos proponen esta visión enamorada de la música clásica árabe, bajo ese nombre que decíamos Mausun, equilibrado. Continuamos con este repaso saltarín, como nos gusta hacer, a la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2024. Nos vamos ahora con un grupo vocal francés, Les Mécanos. Sería algo así como Los Mecánicos, es así como además se presentan en escena, pues con esas vestimentas, esos monos azules y con ese orgullo de clase obrera. Ellos nos presentan su nuevo disco Usure, Usuras, con letras en francés, creo que también en occitano y en el idioma de su tierra. Ellos vienen de la ciudad de Saint-Étienne y por aquella zona se habla la lengua franco-provenzal o arpitana. Les Mécanos se sitúan en el puesto número 35 de la Transglobal World Music Chart y nos ofrecen esta pieza, Le Piaf. 9 corbeaux qui graillent là-haut, à se demander qui est le plus gros. 9 corbeaux qui graillent là-haut, à se demander qui est le plus gros. À se demander qui est le plus gros, les as-tu vus comme ils sont beaux? Et qu'ils contentent des coteries et cobrailles, et toujours nous même au travail. Si des mots nous aident pas, savent qu'ils nous saoulent les barras. Et qu'ils contentent des coteries et cobrailles, et toujours nous même au travail. Si des mots nous aident pas, savent qu'ils nous saoulent les barras. 8 vautours des piottes de vieux os, ils se disputent leur part du gâteau. 8 vautours des piottes de vieux os, ils se disputent leur part du gâteau. Ils se disputent leur part du gâteau, pas question d'en lâcher un morceau. Cette ménage qui parle et qui s'entête, qu'importe le propos, sans cesse le répète. Cette ménage qui parle et qui s'entête, qu'importe le propos, sans cesse le répète. Qu'importe le propos, sans cesse le répète, orientant les mots des faits qu'ils interprètent. Si Grosjard surveille et regarde, c'est pour protéger qu'il cacarde et cagnarde. Si Grosjard surveille et regarde, c'est pour protéger qu'il cacarde et cagnarde. C'est pour protéger qu'il cacarde et cagnarde, l'oiseau migrateur qui n'est pas sur ses gardes. Et qu'il contente et coterie et cobaye, et toujours nous même au travail. Si les mots nous aident pas, savent qu'ils nous saoulent les barras. Et qu'ils contentent et coterie et cobaye, et toujours nous même au travail. Si les mots nous aident pas, savent qu'ils nous saoulent les barras. Cinq goélands qu'on voit venir au loin, ils pleurent en boucle sur un vieux refrain. Cinq goélands qu'on voit venir au loin, ils pleurent en boucle sur un vieux refrain. Ils pleurent en boucle sur un vieux refrain. C'était mieux avant, aujourd'hui ça vaut rien. Trois pivers, Picasse le bois mort, 8 à 10 heures par jour, redouble d'effort. Trois pivers, Picasse le bois mort, 8 à 10 heures par jour, redouble d'effort. 8 à 10 heures par jour, il redouble d'effort. Pour combien d'années Picasse sont-ils encore? Deux autruches, j'ai mis ses centaires. Plus les faits sont précis, plus elles pensent au contraire. Deux autruches, j'ai mis ses centaires. Plus les faits sont précis, plus elles pensent au contraire. Plus les faits sont précis, plus elles pensent au contraire. Le monde est plus beau avec des œillères. Un perdriau qui vole et qui réclame, fait chanter les autres pour éviter le blâme. Un perdriau qui vole et qui réclame, fait chanter les autres pour éviter le blâme. Fait chanter les autres pour éviter le blâme. Ils sauvent ses plumes sans assumer le drame. Combien de pigeons roucoulent leurs miettes sans jamais savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Combien de pigeons roucoulent leurs miettes sans jamais savoir ce qu'il y a dans l'assiette. Sans jamais savoir ce qu'il y a dans l'assiette. À la fin du repas ils n'auront que des dettes. Et qu'ils contentent des coteries et cobayes, et toujours nous même au travail. Si des mots nous aident pas, ça qu'ils nous saoulent les barras. Et qu'ils contentent des coteries et cobayes, et toujours nous même au travail. Si des mots nous aident pas, ça qu'ils nous saoulent les barras. Et qu'ils contentent des coteries et cobayes, et toujours nous même au travail. Si des mots nous aident pas, ça qu'ils nous et qu'il contente des coteries et cobayes, et toujours même au travail. Si des mots nous aident pas, ça qui nous saoule les barras. Uy, qué música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Mundofonías. Continúas en Mundofonías, seguimos repasando la Transglobal World Music Chart de diciembre de 2024. Oíamos a Le Mécano desde el sur de Francia en el puesto 35 y después hemos continuado con la música de Amir Amiri, que está en el 34, con este disco llamado Ancestors, Ecos de Persia. Él toca el santur y con las notas de este disco nos hacía llegar también un breve texto que, bueno, pues vuelve a recordarnos una vez más la situación que hay en Irán al respecto de la música. Ya hemos dicho muchas veces que las mujeres no pueden cantar como solistas, pero aparte los hombres también tienen bastantes problemas. Por ejemplo, este artista, Amir Amiri, en 1995, fundamentalistas del régimen autoritario que gobierna el país desde esa llamada Revolución Islámica, pues le rompieron la muñeca izquierda para darle a entender que ahí no se podía tocar el kanun. Después de eso viajó a India para estudiar con Ravi Shankar, pero llegó un momento en el que sus padres vieron que no tenía ningún futuro allí en su país, en Irán, y le mandaron de refugiado a Canadá, donde vive desde entonces. Y por cierto, tuve la ocasión de conocerle en persona en mi visita a Mundial Montreal hace unos días. Pues como decíamos, la música de Amir Amiri está en el puesto 34 de Transglobal World Music Chart. Vamos a continuar trasladándonos ahora a Java, una conexión también entre Indonesia y los Países Bajos, donde ha sido grabado este disco del artista Penny Candra Rini. Partiendo de las tradiciones de aquellas tierras orientales, los cantos, también la música para gamelán, es decir, ese conjunto de instrumentos casi siempre metalófonos, explora nuevas expresividades en este disco titulado Wani. Y bueno, está productiva esta artista porque es el segundo disco que publica en este año 2024. Ya editó uno titulado Ulanish, del cual ya dimos noticia aquí en Mundofonías. Escuchamos esta pieza, Come Up, Come Back, aquí y allá, de esta artista que con este disco se sitúa en el puesto número 33 de la Transglobal World Music Chart. Sinai condro di bi alamma Najan somo, najan hema, tasae ngobrol di jalan, kasopanjo, kasopanjo, kasungaro yang kajalan, najan somo, najan hema, tasae tensai ngobrol di Ahí nos dejaba la música de esta artista de Java, porque ella viene de ahí, de esa gran isla, que es la isla, por cierto, la más poblada del planeta, por delante, por ejemplo, de la isla de Honshu, la gran isla donde están las grandes ciudades de Japón, o la isla de Gran Bretaña, por citar las siguientes en número de población. Bien, pues nos visitaba esta artista, como digo, javanesa, indonesia, Penny Candra Rini, con esta pieza Comeback, Comeback, que en lengua del este de Java quiere decir de aquí a allá. Y de aquí para allá nos traía con los sonidos del gamelán, esos instrumentos metalófonos, también gongs, otras percusiones, y su voz. También aparecía la voz de uno de los gamelanistas, Igusti Putu Sudarta. Es la música de Penny Candra Rini, aunque yo imagino que eso de Candra se pronunciará Chandra, que es como se pronuncia la C en indonesio. Y como decíamos, es su disco Wani, que se sitúa en el puesto número 33 de la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre del 2024, que estamos repasando. Y en el puesto 30 encontramos una recopilación, Folk and World Music Galore, volumen 3. Algo así como folk y músicas del mundo a raudales, a montones. Que es una recopilación que hace el sello CPL, con trabajos que edita esta discográfica y además acompaña una revista llamada Folgalore. Y hemos elegido una pieza de un grupo que es una propuesta pan-nórdica, digamos, la propuesta de Vik, grupo liderado por la cantante y compositora Elisabeth Vik de Noruega, con artistas de Suecia y de Dinamarca en esta formación. En esta recopilación de Folk and World Music Galore se encuentran también, por ejemplo, artistas de Finlandia como Päivi Hirvonen o Emilia Lajunen y Subi Oskala, u Orquestar Criminal, muchos de estos artistas que hemos escuchado aquí en Mundofonías. Pues eso, felicidades por el puesto 30 en Transglobal World Music Chart. Så Sorgi så trange Og Margit, hun setter seg på gangen En grå tifel med glange Hun gret flere tårer Heil hesten har hår Det jeg som der Sorgi så trange ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Fidania, ya, gaganat, super libre, super libre, bozo, bozo, chichovite, conie, Continuamos en Mundofonías con el repaso juguetón y saltarín de la Transglobal World Music Chart. Saltamos del puesto número 30 de ese recopilatorio Folk and World Music Galore volumen 3 hasta el 27 para escuchar a estas cantantes que nos traen piezas que nos hacen viajar por el este de Europa, desde Bulgaria, como en el caso de esta canción, Chichovike Konye, hasta Lituania, por ejemplo. El disco se llama For the Olives, por las aceitunas, y lo firma este grupo Trendafilka. Y aunque nos traen la música de ese territorio del este de Europa, ellas vienen desde Nueva Orleans, con una profunda erudición e investigación en estas formas y géneros musicales. Como digo, Trendafilka, con este disco For the Olives, se sitúa en el puesto número 27 de Transglobal World Music Chart. Pues en el puesto 21 encontramos otra recopilación. En este caso se llama Super Disco Pirata de Tepito para el Mundo. Grabaciones entre 1965 y 1980. Y realmente es una recopilación de discos pirata, discos que se prensaban sin tener realmente la licencia y sin pagar, y que se utilizaban pues para las fiestas. En Ciudad de México, en ese barrio de Tepito. Es una producción que nos envía Analog África y cuya recopilación la ha hecho Sammy Ben Redzibet. A mí, personalmente, esta melodía que vamos a escuchar de León Cardona y Los Internacionales, la pieza llamada La Noche, me hace pensar cómo es posible que una secuencia de vibraciones en el aire nos dé una sensación tan mágica. A ver si os gusta. Pues en el puesto 21 de Transglobal World Music Chart encontramos este disco que hemos escuchado, Super Disco Pirata de Tepito para el Mundo, ese barrio de México Tepito, con estas grabaciones recogidas en discos pirata, discos que se fabricaban sin licencia. Seguimos ahora de música del recuerdo, recuerdo bien gozoso desde luego, editada ahora como este recopilatorio a música hecha ahora. Y como siempre pasa con la buena música, será recordada mucho tiempo. En este caso, un artista que viene de Burkina Faso. Él es Abubakar Traoré, su instrumento es el camelengoni, una especie de pequeña arpa similar a la cora, y se nos presenta con su grupo Balima. Su disco Sababu entra directamente en el puesto número 17 y de él escuchamos esta pieza, Turamagan. Él es Abubakar Traoré y Balima. Un, dos, tres, y... ¡Mundo Fonías! ¡Mundo Fonías! ¡Mundo Fonías! ¡Con... la felicidad, sí, a la felicidad, y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez, con a la felicidad, sí, a la felicidad, y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez. One, two, three, four. Continúas en Mundofonías. Hemos oído antes a Abubakar Traoré y Balima. con motivo de su presencia en Transglobal World Music Chart. Y en el puesto 4 está el grupo que acabamos de escuchar, el Afrokelt Sound System, un grupo que este año cumplen 29 y cuyo disco más reciente, OVA, es un homenaje y digamos que también es un legado del fundador, productor y guitarrista Simon Emerson, quien tuvo la idea de hacer este encuentro entre la música celta y la música africana cuando estaba en Senegal produciendo un disco de Baaba Mal. Este artista falleció el año pasado por un cáncer, pero nos deja como patrimonio un buen puñado de discos, siendo este el octavo disco de estudio. La pieza que hemos elegido es Lockdown Reel, el reel del confinamiento. Y lo siguiente que nos queda ya es... ¿Qué? Misterio. ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Lo cuál? El número uno. ¿El número qué? ¡El número uno! ¡No! ¡Por fin hemos llegado al número uno! Bueno, por fin, no es que diga por fin, porque tuviera ganas ya de terminar, no se me entienda mal. No, pero queremos saber cuál es. Yo también lo quiero saber. ¿Cuál Araceli. Es? Yo te lo voy a decir. Dímelo. Que lo quiero saber porque lo voy a escuchar de mi propia boca y por me entero favor. Yo también. No hagas esperar más a la audiencia. Bueno, pero el número uno son dos. ¿Qué? Sí, es una matemática extraña, pero es así, Araceli, te tengo que confesar. Son dos porque es un dúo. ¿Y quiénes componen ese dúo? Pues un artista británico, Justin Adams, guitarrista y cantante, y un artista italiano, Mauro Durante, percusionista y cantante. Sobre todo le vemos con el tamburello, ese pandero habitual en la música del sur de Italia. Bien, pues los dos firman su segundo disco conjunto, que llega hasta lo más alto de la Transglobal World Music Chart. Un disco titulado Sweet Release, Dulce Alivio, y que incluye piezas como la que va a cerrar esta edición de Mundofonías, Leuca, con la colaboración de Alessia Tondo, aportando también su canto. Y así despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo conocido e ignoto. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Instagram y en lo que queda de Twitter, así como en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Justin Adams y Mauro Durante. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Bianca la marina.